Mami, llegamos los que Maduro le meten. Cayo DJ, DJ Pirata, Maxi Shen, el Apache Ness, pa' que respetes y te rescates. Le mando mecha, un rescatete, pa' que mueva el roquete, explotan esa tete, la joda te piquete, que tiemble ese cachete, los parlantes revienten y los kilos respeten. Cuando entra el que Maduro le mete, mándame la UBI que caemos ahora. Abran paso pa' los dueños de la jota. Pa' mi gente, mis disculpas la demora. Tuve que volver para que yo mueva la cola. Toda la guacha pa' abajo. Que menen ese tajo. Sí, no le importa un carajo. Su novio quebró y lo dejó por ahí abajo. Toda la guacha pa' abajo. Que menen ese tajo. Sí, no le importa un carajo. Su novio quebró y lo dejó por ahí abajo. Tingui, toma, y se descontrola toda. Punchi, joda, la que no pasa de moda. Pico, uno rico, y de paso te la aplico. Si quieres cumbia te explico. Ahora la promo está activa. Si no es en el boliche, explotamos la quinta. Le damos hasta el otro día. Palmas arriba que nos vamos de gira. ¿Dónde están los que quieren fumar? Una seca de mi marihuana. ¿Dónde están los que quieren quemar? Hoy nos quedamos toda la madrugada. Todos los pibes armando y prendiendo. Todas las guachas bajando y subiendo. ¡Foco con las palmas! ¡Las palmas! Le mando mecha, Un rescatete, pa' que mueva el roquete. Este es el ritmo que yo quiero que tú bailes. Un rescatete, pa' que mueva el roquete. Este es el ritmo que yo quiero que tú goces. Ahora la promo está activa. Si no es en el boliche, explotamos la quinta. Tingui, toma. Tingui, toma. Suavecito. Y explotamos la quinta. Tingui, toma. Tingui, toma. Suavecito. Cayo DJ. DJ Pirata. Maxi Shen. El Apache Ness.